Bueno, nosotros tenemos constancia de que han sido torturadas 62 personas y ese es el dato que vamos a echar, pero también tenemos que dejar claro que de esas 62 personas, y bueno, es algo comprensible para la gente que trabaja en este tipo de organismos y vemos todo el día este tipo de realidades, se nos hace imposible constatar esas 62 denuncias de torturas. No solo porque no haya pruebas físicas al respecto, sino porque incluso alguna de estas personas se niega a dar datos y a dar su testimonio sobre lo que le ha pasado. Repito que es comprensible, hay muchos miedos y sabemos dónde vivimos y hay que respetar la decisión de estas personas. Nosotros señalaríamos cuatro aspectos importantes en el año 2008. Uno, la perpetuación de la incomunicación y las competencias de violencia nacional que posibilitan los casos de tortura. Este año 62 casos. La segunda, que ha habido ciertos cambios en esa aplicación de la incomunicación en ciertos jueces y por cierta presión internacional. Ahí está el protocolo de Garzón, que aunque está mal implementado y no garantiza el hecho de que no se den malos tratos porque se siguen dando torturas, aun cuando se aplica el protocolo de Garzón, sí empezamos a ver que dificulta algo el hecho de que se tortura, habría que mejorarlo mil veces. Nosotros estamos trabajando con médicos forenses para poder hacer mejor las visitas que hacen, etcétera, pero bueno, nosotros pensamos que es un punto importante. El tercero, consideramos que en el tema de las investigaciones de la tortura quizás sí se ha podido dar un pequeño paso, todavía no es muy grande y es muy difícil explicarlo, pero bueno, el Constitucional, por ejemplo, nos ha dado la razón en dos casos de personas, encima son navarros, en el caso de Miquel Soto y Alberto Viedma, y por otro lado, bueno, han archivado el caso de Unai Romano y hemos tenido que llevarlo a Europa. Y por último, y consideramos que también es importante, la constatación de que la Ertzaintza no incomunica, y bueno, es un dato que nosotros pensamos que es positivo. Bueno, los más inmediatos va a ser la presentación del informe anual del 2008 con todos los testimonios que hemos recogido este año, más otros trabajos pues sobre los métodos de tortura que se utilizan, sobre las recomendaciones internacionales, sobre el trabajo de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Con este informe, como es habitual, haremos una ronda de contactos, ya sea con los partidos políticos, con los agentes sindicales, sociales y con los medios de comunicación. Y bueno, haremos un trabajo, quizás dedicaremos un poco más de tiempo a estos contactos y estas rondas, y en junio si queremos dar a conocer los compromisos que hayamos podido adquirir en este sentido, porque bueno, nosotros hemos elaborado una carta de compromisos reales que pueden adquirir los partidos, etcétera, con este tema, y bueno, esperemos que en verano podamos dar buenas noticias. Y por otro lado, bueno, pues seguiremos constatando la práctica de la tortura, pues, seguiremos investigando qué ocurre en cada detención incomunicada y trasladando eso a los organismos internacionales y demás grupos que trabajan en